esencial que a veces dejo pasar. Cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado. Y no hay oración que capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra vez.